López Dóriga. Buenas noches a todos mis colaboradores esta noche de viernes. Sí, Viernes Santo. Y no le traigo las mangas del chaleco. Eso es más tarde, mire usted. El día de hoy tenemos noticias y quiero saludar a todos mis colaboradores. Buenas noches, Ángel Omar. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido López? ¿Ya fuiste a clases de inglés? Juay, necesito clases, mire usted. Ah, ok, perfecto. Pues buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al Fotograma una vez más. Y les pido una disculpa por la semana pasada. No me pude presentar con ustedes. Tuve que bautizar al chiquillo la semana pasada. Y pues bueno, me tocó ser el padrino, ya sabes, todo este rollo. Y se ve que te lo bautizaron muy bien. No, al contrario, yo lo bauticé, bendito Cristo. Hablando de Semana Santa. Entonces, pero ya estamos de vuelta aquí con ustedes, querido público, en el Fotograma, en la 560, a lo mejor. Ok, muy buenas noches, mi querido Argenes Hispal. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Cargen? Pues aquí ya saludando y ya regresando, por fin ya te tenemos de regreso, Angelito, ya es ganancia. Gracias. Ya es ganancia porque... ¿Cómo? ¿Haz voz de Adela Micha nominando, por favor, te sale? Esta noche, tú. Sí, tú. ¿Yo qué? Angelito. Sí, dígame. No te rías esta noche. No, esta noche que... tú. Tú sí. ¿Sí qué? Vas a ver el gran ojo. Ah, no, el ojo del micro. ¿Sí qué? Sí te quedas, baboso. Ah, no. Me había espantado. Caray. Muy bien, muy bien. Esta noche también saludo a mi querido Freddy. Freddy Bedoya. Buenas noches, mi querido Freddy. Maestro. ¿Qué digo, maestro? Sensei. Gurú. Es usted muy guapo también. Muchas gracias, el experto analista de este programa, mire usted. Y bueno, vamos a empezar con las noticias, mire usted. Viernes Santo y hasta la política está de vacaciones. No cabe duda que con tales sueldos, los diputados y senadores del país visitarán las ya tan conocidas playas del GDF. Por eso, esta semana les recomendamos la risa en vacaciones, mire usted. Pues se rumora que como es la legislatura que sale, aguardarán al último día de sesiones para meter el ya tan famoso sablazo de fin de sexenio. Mire usted, ¿qué opina mi querido Ángel Omar? Pues yo creo que si no tienes oportunidad de salir a las playas de Acapulco, que han de estar hasta la... ¿así? Pues mejor quédate en casa porque las playas de aquí como que no están... Eres joven, yo vengo de una playa re bonita ahí con todos mis chamacos. En la pasamos re bonita con la Jennifer Natacha y mis sobrinos, el Johnny y el Pedro Bravo, así le decimos. Sí. Dicen que en estas playas abunda el pez caca. Saludos, por cierto, a Víctor Trujillo. Mire usted. Yeah. En otras noticias, gracias. Juay de pez caca. Sí, yo lo sé. Mire usted. En otras noticias, Jorge Carlos Ramírez, vicecoordinador de la campaña del priista Enrique Peña Nieto, dijo que se sometería a la prueba del antidoping y del polígrafo. Por eso le recomiendo Alicia en el País de las Maravillas. Así de fumado, mire usted. Definitivamente, Enrique Peña Miento. Es un sex symbol, como el sombrerero interpretado por Johnny Depp. Mi querido Argenis Hispan, dígame, ¿cuál es su opinión al respecto de esta noticia? Que los dos son buenos actores, ¿no? Creo que los dos saben... saben mentir. Saben mentir, ¿no? Y los ves haciendo lo mismo toda la vida. No, ustedes no están para saberlo, pero en su última visita, que creo que fue a Oaxaca, está de moda el copetazo. Entonces yo prometo el próximo programa venir con copete de Peña Nieto. Está muy de moda. Y entonces no, yo ya aplíquelo. No puedo prometer lo mismo. Así es, Enrique Peña Miento. Ahorita estamos recibiendo un cable de última hora. Mire usted, está arribando a las instalaciones de esta estación de radio. Mi querida Saife. Abajando más que arriba. Saife, exacto, algo así. Es que hasta ella descansó, dicen por ahí. Mire usted. Vamos con la siguiente noticia. Una familia que comía en el poblado de Tres Marías se molestó a grado tal de llegar a los empujones con algunos reporteros y camarógrafos que se peleaban por la mejor imagen de la candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, misma que debido al zafarrancho tuvo que abandonar el lugar. Dicen que a falta de pan, tortilla. Y yo pregunto, ¿cuál buena imagen? Esta semana les voy a recomendar El Planeta de los Simios. Díganme si no encuentran el parecido entre la candidata y la protagonista de esta película. Mire usted, ¿qué opina mi querida Saife? Yo creo que podrían ser hermanas o primas o algo. Pues yo no entiendo de dónde pensaban sacar la mejor foto de esta mujer. Mire usted. Con Photoshop. Hay una, pues, hay una foto rodando donde está el antes, que se ve sin operación, ¿eh? Y sin operación era muy fea. O sea, todavía así se ve después de una cirugía. O sea, imagínate cómo estaba antes. Si esta mujer operada se ve guapi, bueno, se ve guapa para la región 4, imagínese la antes de que fuera operada. Por cierto, quiero mandar un saludo a una persona que nos está escuchando, a la maestra Elvester Gordillo, que también después de 50 operaciones, creo que lo más que ha llegado de belleza es a Chucky, mire usted. Semana Santa, Viernes Santo y Via Crucis en Iztapalacra. La ciudad está completamente vacía y por eso esta semana les voy a recomendar Soy Leyenda. Soy Leyenda, porque pocas veces en el año se puede disfrutar una semana sin marchas, bloqueos o políticos. Vaya, sin gente. Sin embargo, siempre existirá la justicia divina, ya que en la demarcación antes señalada estará el tráfico imposible. Así es como pagan la organización de marchas en todo el DF, todo el maldito año. Mi querido Freddy, yo te invito a ti, especialista, dime, ¿qué opinas de las notas de la semana? Pues, mi estimado y nunca bien ponderado maestro, francamente, qué padre que la gente, pues, disfrute de estas fechas tan bonitas, ¿verdad, maestro? Y más porque me hice 40 minutos nada más, cuando normalmente me hago hora y media para llegar a la estación, licenciado. Hoy el tráfico, pues, no existe. No hay chamacos, no hay gente en las calles, no hay tráfico, no hay policías. Gracias a López Obrador. Ah, no, se me olvidó. Él no tiene que ver. El plantón Reforma, mire usted. Continúe, por favor. Y ya, nada más, maestro. Y ya, eso es mi humilde y asqueroso comentario. Muchas gracias. A ver cuándo lo vuelvo a invitar. Mire usted. Gracias, licenciado. Pues vámonos con una cancioncita antes de seguir con esto. Mire usted. No sé cuál me va a poner aquí el buen Freddy, pero estoy seguro que será una que dejará huella en ustedes, que sobre todo hará que disfruten más este fin de semana. Yo regreso después del corte. Sabes que por ti me muero. A gente tan batallosa, a gente tan batallosa. Chiquitita, te voy a venir dejando, ya después que no te asombre, cuánto lo estarán diciendo. Fuera mi marido ese hombre, fuera mi marido ese hombre. De mi vida entre mis brazos. Me dices que sí te quiero, que me deje de esas cosas. Sabes que por ti me muero. A gente tan batallosa, a gente tan batallosa. Bueno, estamos de vuelta. Nada más para darles la nota de la semana. Mire usted. Norberto Rivera dijo que es necesario el amor, el perdón y la reconciliación en su misa de este domingo para mejorar la situación del país que parece vivir en el reino de las tinieblas. Saludo a Luche. A Luche, buenas noches. A Luche. Lo perdimos. Sí, Se me acaba de cortar la comunicación. Se quedó en el reino de las tinieblas. Se ha de haber ido a la ciudad de la esperanza o las playas también. Esta semana, por cierto, le recomendamos El crimen del padre Amaro, porque nadie debería negar la cruz de su parroquia. Si no, pregúntenle a su hijo, digo, sobrino, Pavel Pardo, mire usted. Vámonos de un corte y ahorita regresamos. Estás en El Fotograma. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Enrique Peña Nieto en Quintana Roo. Es precisamente esto. Es el mejor ejemplo de cómo el turismo puede convertirse en la industria que beneficia a todos los mexicanos. Pero yo veo algo más. La enorme oportunidad que tenemos para crecer como potencia turística mundial. Por eso, como presidente de México, me comprometo a impulsar decididamente el turismo para generar más empleos y prosperidad. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. PRI, compromiso por México. Me comprometo con ustedes a que nuestro gobierno dará seguridad a todas las familias de México. Tenemos experiencia, ya lo hicimos en el Distrito Federal, que hoy es de las ciudades más seguras del país. Vamos a atender las causas del delito. Se reactivará la economía, habrá trabajo y vamos a reducir la pobreza. México será un país de progreso y de valores. Hoy, este cambio verdadero está en tus manos. PRD. Cuatro jóvenes viajarán juntos por todo el país. Cada uno tiene distintos ideales y objetivos. Soy estricta y muy conservadora. A mí me gusta verme bien. Pues yo soy muy amoroso. Soy un profesor comprometido con mi profesión y con mi país. Uno de ellos nos representará a todos. Tú eliges. La nueva alianza es contigo. ¿Contamos contigo? Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. Antes de continuar con este programa, quiero reconciliarme con todos ustedes. Porque por fin está todo el equipo reunido en este país. Así que les tiendo la mano, amiga, pa'l gorila. Señor Angelito. Ok. Pues bienvenidos una vez más al Fotograma. Vámonos con los estrenos esta vez. Estrenos de la semana. Hola, yo soy Kergen, por cierto. Es cierto, no te habíamos presentado y tú tampoco. No, pues es que llegué tarde. Viene el demorado. Le cedí mi lugar al teacher. Sí, ah, ya okay. Sabes, siempre. Sí, sí. No, digo, tal. Por cierto, se fue sin despedirse, creo que tenía que ir al baño. Sí, ¿verdad? Sí. Corrió. Sí. No, creo que tiene un programa hoy a las 10:30, creo, apenas no me acuerdo. Ay, lo hicieron, claro, seguro. Igual y por eso se fue temprano. Sí, no, con tal personalidad, le tengo que ceder el espacio. No, y aparte del tráfico que está haciendo ahorita, no vaya a llegar tarde. No, y luego que va a Televisa Chapultepec. Está lejísimos, cara. No, hombre, no, sí, qué bueno que se fue a tiempo, no vaya a ser la. Sí, no. Va a llegarle un Krause a quitarle el puesto. ¿Verdad? Ok. Ah, pues está de vacaciones, ya se iba a las playas también. Pero no de Marcelo, espero, porque... Sí, pues a las del GDF. ¿A quitarle la nata a la alberca? ¿En verdad? Okay. ¡Vamos con los estrenos de la semana! ¿Qué tenemos en la taquilla, mi querido Angelito? Tenemos una película que se llama Amadeus, Papa. Dirigida... ¡Habemus! ¡Habemus! ¡Amadeus! ¿Qué quiere decir? Perdón, vengo como que... Walter Rito, Amadeus. Viene todo Shakespeare aquí, mi compañero, ¿eh? Habemus Papam, que quiere decir que ya tenemos papa, que es cuando sale el humito blanco, ¿no? O sea, que ya le comían. Cuando por fin lo eligen, ya. Dicen, okay. Arta, vamos a hacer aquí una discada, y entonces empieza a salir el humo blanco. O sea, se supone que cuando están eligiendo... No, discada de comida norteña. Cierran la puerta, ¿no? Cierran la puerta para que no se entere. Niños, se supone que entran y cierran la puerta para que nadie se entere de qué es lo que está pasando allá adentro. Sí. ¿Ustedes qué creen que será? Digo, hace un momento vi un póster de Enrique Peña Nieto donde tenía un chiquito. ¿Qué harán allá adentro? Yo creo que ¿ya lo bautizó? Así. ¿Ya lo bautizó? No sé. Paper, rock, lo dudo, scissors, lizard, Spock. Ok. De hecho, estuvo una imagen circulando en Facebook que decía, estaba un... el Papa, aquí en México, en Guanajuato, está arriba el Papa Móvil, y le pasan un bebé y dicen, no, gracias, tan chiquitos no le gustan. ¡Ah! ¿Qué es esa? Teléfono en cabina, 3547-3718, o el 5211-8710, Twitter. También tenemos el Twitter, arroba el fotograma. O Facebook. En el buscador ponen el fotograma. Ok. Y el perfecto. Primer resultado, esos meros son. Ese mero. Ok, habemos Twitter, ¿no? Habemos Twitter. También les vamos a dar el Skype. No tenemos Skype hoy. No tenemos Skype. Oh. Oh. Pero yo quería. Está de vacaciones. No está instalado, güey. Ok. Pero vamos a recordarles cuál sería el Skype. Arroba el fotograma, ¿no? Ah, no, el fotograma. Es el Twitter, ¿no? Es el Twitter, el fotograma nada más es el Skype. Así okay, entonces vayan añadiéndolo y en futuros programas ya los tendremos en la lista. Porque sí. Queremos saber principalmente también qué van a hacer en estas vacaciones. Sí, no, ese es el tema del día, pero sigamos con los estrenos y ahorita le resumimos okay. El tema. Además de se cine. Se las resumimos con sí, todo completito. Lujo de detalle. Saludos a Danito Dan, por cierto, que seguramente nos está escuchando. A Mérida, Mare, niño. Mare. Ya regresa. Te va a agarrar el Hatsaha, te va a partir el Hatsaha. Exacto. Pues bueno, ahorita vamos a tener Skype. Sí, en un Skype. Es que todavía eso del inglés como que no se me da mucho. Pues bueno, Habemus Papam relata la historia de cómo se elige el máximo líder católico en el mundo, que es el Papa. Ya saben, esta parte del humito blanco. Que sí es humito negro, que todavía no. Sería como el humito negro. Vámonos con la película de la semana, que yo creo que guardaron estos brothers lo mejor para el final. Sí, se tardaron un buen rato en sacarla, ¿eh? Pero, no, ¿qué pasó? No. Pero no dijiste... Que me veo ahí, hombre. Bueno, ya la había sacado desde antes, ¿no? Pero pero dijiste ya... cuál era el meollo de la película anterior. ¡Que el humito! Sí, ¡que el humito! ¡Que el humito! Era que su cerebro está de vacaciones también, y tú me la andas aquí alterando, ¿verdad, joven? Ah, bueno. Sí, sigamos con los estrenos de la semana. American Pie, el reencuentro. Se tardaron un montón en volverla a sacar, pero Stifler... Bien, vuelve a ser de las suyas, ¿no? en esta película. Y sí, guardaron lo mejor para el final. Sí, ¿se acuerdan de esta chica de... Ay, ahorita se me fue el nombre de la de... Una vez, en el campamento... La Michelle Roja. Michelle sí, ya sí. Tiene bebé con este brother, entonces pues digo, se ponen todavía mejor las cosas. Yo nada más le quiero, para que se den una idea de lo que va a pasar en la película, el tráiler. Cuando el protagónico, el esposo de Michelle, que no me acuerdo cómo se llama... Hombre, qué buena memoria. Está jugando con su computadora aquí en las piernas y de repente empieza a teclear así muy peculiar y empieza a sentir otra vez ese cosquilleo en la parte... exacto. En el aquellito. Y todo ahí vuelve a surgir de nuevo. No, es genial, genial. Perfecto. Yo sí se los recomiendo. Hombres guardan el pie. Ah, no. Ahí lo guardaban. Muy buena película. Sí se las recomendamos ampliamente. La próxima es Días de Gracia. Esta es dirigida por Everardo Good, actores Dolores Hereida, Carlos Bardem, Tenoch Huerta y Christian Ferrer. Una porquería, como siempre, ¿no? Pues bueno, ha tenido mucho reconocimiento internacional, ¿no crees? Sí, pero realmente... ¿Cómo se llama la payola cinematográfica? Sí, no, sí. Se me hace... Se llaman playeras y gorras que traen el nombre de la película. Sí, a todos nos gusta. En el periodismo se llaman chayotes, pero acá. Los chayotes. ¿Periodismo cinematográfico qué será? Sí, no, mira, un policía. ¿Qué tiene que ver el mundial, güey? Pues ya se acerca en 2 años. No, sí, pero no tiene nada que ver. Una porquería de 128 minutos mexicana. Qué desgracia que tenga actores como Carlos Bardem. Pero no. ¿Cuál fue la última película mexicana que dijiste, esta es genial? Matando Cabos, definitivo, el humor negro es lo mío. Desde el 2004, hace 7 años ya. No han hecho una buena. Cansada de besar sapos fue buena. Sí, bueno, sí, pero digamos que si me preguntas el top... Ese ¿cómo se llaman esas películas donde sale una tipa que siempre sale desnuda, Higareda? Marta Higareda. Cualquier película de Marta Higareda. Todas ellas están re buenas. Sí, no, en serio, es como... Película de Marta Higareda, seguro vamos a ver chichis para la banda. Bueno, y en temas más alegres. ¿Quién es más alegre que un par de? En la tele. Y hablando de manzanas, vámonos con Blancanieves. Bueno, esta versión que se llama Mirror Mirror con Julia Roberts, la ganadora tan cotizada del Oscar. Y esta es la versión nueva y remasterizada y remasterizada de Blancanieves, donde vemos a Lily Collins en el papel de Blancanieves, una princesa en el exilio, que se encuentra a 7 enanitos rebeldes. Es como... Me suena la historia, no sé por qué. Nunca te la contaron. No, bueno, lo bueno no, es que ahora... No tuve infancia, más Julia Roberts sale de mala, ¿no? Es la madrastra. Es la madrastra. Siempre la vemos como tonta, la vemos como sufrida. Ay, que no sé pasar por viejita llevándole la manzana a Blancanieves. Es que ya a esas alturas del partido ya, pues sí. Ya... Es el Parkinson. Aleluya, ¿no? Parkinson. Aleluya. Atentamente, mi abuelita. Estuvo manchado. Sí, no, no. No, mi abuelito, perdón. Mi abuelito es el que está muy feliz con esto del Parkinson. No, es... Caray. Sí, creo que la carburé muy tarde. Sí, no, bueno, y en esta película vemos a 7 enanitos tratando de ayudar a Blancanieves a recuperar el trono y a conseguir un príncipe decente. Así que vamos a ver una película con un poco... Eso me suena a Misión Imposible. Esto te suena a la vida real, ¿no? Te suena a la vida real tratar de conseguir un príncipe decente. ¿Cuántos no quieren un príncipe azul? Yo no quiero azul un príncipe. Los únicos príncipes que existen son los de... Perdón por el gol, este... La galletita, marca esa. De galletita. ¿De galletitas? Ah, sí, claro. Sí, son de galletita. Ah, bueno. Vamos a irnos a la Cámara de Diputados a ver cuántos príncipes hay ahí. ¿Príncipes? ¿De qué planeta? No sé, pero... es un planeta seguro. A eso que ahora hasta se cambian los ojos de color, ve tú a saber. Saludos a Sabrina, por cierto. A Niurka. ¿Y por qué hablamos de ellas? ¡Qué miedo! Pues porque están hablando de manzanas. ¿No sabes para que tú tengas material para echarte el rapidín? Hablábamos de Gareda. ¡No! Hablamos de ¿Qué pasó con ellas? Ok, ya venimos. El tema de la semana son las vacaciones. 35-47-37-28 o 52-11-87-10. ¡Mi querido Freddy! Cuéntame. ¡Mándeme! Las vacaciones más gadas de tu vida. ¿Las más? Las más. Que digas, ¡ay, güey! Digas, inagada de vida. Te contaré que pues hace como 4 años, papá, que nos fuimos acá de vacaciones, pero me fui yo solo, de hecho, me fui con los cuates y se nos olvidó un güey allá. Uno de los güeyes se nos olvidó allá, güey, es que estábamos tan mal que andábamos muy mal y el cuate se le atrevió a pistear y al mismo tiempo andaba mal del estómago. Entonces, no, pues que ya vamos al cuate. ¿Lo olvidaron en el baño? Entre pex y soltando el topo, columpiando el tamarindo, se quedó en el baño, güey. Y como todo mexicano, pues siempre se te hace tarde, güey. Pues, corre del aeropuerto, güey, pues valió. Se nos olvidó el güey. Hasta que íbamos en medio vuelo así. ¿Y dónde está? Ay, hasta medio vuelo nomás. Sí, saludos al pitufo. ¿Dónde está el pitufo, güey? No, se quedó el pitufo. Se quedó Kevin en casa y solo tiene 55 años, ¿no? Ah, en cuanto llegamos a la ciudad, pues nadie dijo nada, güey. Así su jefa, bien preocupada. ¿Dónde se quedó? No, pues no sé. Sí, Home Alone, versión aeropuerto, ¿no? Exacto. Se quedó allá, güey. Esa no fue manches, la más. No tiene mucho. Se nos olvidó. ¿No le quisieras mandar un saludo? ¿O ya no te hablo? ¡Pitufo! Hasta Acapulco, un abrazo, mi hermano. Sí, ya, ya se quedó. No, se regresa. No, vamos por ti, al buen pitufo. Ese es, amigo. Es que ahí en el baño conoció una afanadora y empezó una historia que podría inspirar otra película. Ok. Sí, ¿eh? Luego te cuento. Esas sí son risas en vacaciones. Okay. Hijo, qué maravilla. Gacho. Sí, me acuerdo y me regreso, man. A mí me contaron una anécdota de un güey que se iba a casar. Imagínate, Angelito se va a casar. ¡No, cállate! Le hacen su despedida de... Le hacen su despedida de soltero, ¿no? Aquí al brother. De repente, le dan de todo. Así, lo empedan a más no poder. Ah. Ya me había... Llevaba romper. Sí, se casaba al día siguiente, ¿no? Era la despedida de soltero. Agarran, lo suben un camión a Tabasco y le quitan la cartera, las identificaciones, todo, y lo mandan a Tabasco así, en la raya. Se casa al día siguiente. Imagínense qué pasó cuando despertó. Ah, cuando despertó en Tabasco. La sorpresa que se llevó el brother. Wow. Pero bueno, Tabasco es un Edén. Exacto. Ah, ahí ya se compuso la cosa. ¡Ahí! ¡Vayan para allá todito! Ahí los hombres se dan. Pero los unos a los otros, pues. ¿Cómo? A ver, las vacaciones más tristes. ¿Más tristes? Más tristes. Sí, mi querida Saife. Yo siempre las paso bien, digo, las mejores vacaciones. No, dijeron vacaciones. Él no lo pasó bien. Ella lo pasa bien. Por eso, sí, por eso claro. Soy muy feliz. Okay. Las mejores vacaciones son cuando todos se van y me dejan sola porque puedo hacer lo que quiera en la casa. Puedo andar en cueros, puedo preparar comida, puedo dormir, puedo de vacaciones ver ahorita? La televisión, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Estás de vacaciones ahorita? No acepto visitas. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Qué es lo que hiciste el verano pasado? Yo creo que unas vacaciones tristes serían en el baño. Enfermo todas las vacaciones en el baño, ¿no? Y todos tus amigos ahí en la piscina, no sé, ligando acá. Y tú en el baño. Más bien antes. Bueno, ya tienes, ¿no? Twitter y Facebook, ¿no? Por lo menos. Sí, pues al menos. Mínimo. Y se te va la pila del celular, ya. Tristeza total, ¿no? ¿Y el periódico? Mínimo. ¿Eh? No, porque el periódico lo tienes que usar cuando se te acaba el papel. Oye, que por cierto, hay un nuevo rollo de papel, precisamente. Van a imprimir ya los tweeters en el rollo de papel. Para cuando estés acá en el golpeando el tamarindo, como dice por ahí, ya el rollo de papel va a traer los tweets y te los va a imprimir. No. Digo, hablando de. Y ya cuando tengo un tweet así, López Dori, tengo. Arroba López Doriga 1. Ok. Ya okay. No va a venir al programa si siguen así. Sí, ¿verdad? Sí, no, hay que tratarlo con cariño. Sí. El teacher. ¿Tus últimas vacaciones? Mis últimas vacaciones, no puedo contarlas, sí fueron tristes. Me dejó la damisela. Y fue muy lamentable. Fue muy... ¡Ah, no, chido! ¡Todo te extraño! ¡No! Tienes un mundo de extranjeras para consolarte, para que llevas claro. Piedras en el río. Vámonos un corte y ahorita regresamos. Estás en el fotograma. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Este sábado en el tope, los 10 temas más populares de la cadena La Mejor. Dicen las malas lenguas que para confirmar su participación en La Voz México 2, Jenny Rivera está pidiendo un avión privado. Además, uno de los integrantes de Banda El Recodo cambia la tuba por los masajes y deja la banda. Y también, Alicia Villarreal no perdona a su marido y se separa de él. Todo esto y más en El Tope. El Tope. Escucha La Mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos La Mejor. Disponible solo en la República Mexicana. XEOC 560 AM 5000 watts Ciudad de México. www.lamejor.com.mx. Aquí no más. La Mejor 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí en el fotograma. Continuamos. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Seguimos en este programa, que por cierto tengo que recomendarles dos cosas. La primera, el programa anterior, que se llama Arte y Danza, ¿o cómo se llama? Arte y Danza con los Menchaca, ¿no? Nos Menchaca, para que los escuchen justamente antes de nosotros, 7 de la noche, todos los viernes, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, amigos. Sí. Saludos. Sí, Vanessa. Ok. Y también tenemos una nueva forma de que nos escuchen. Tenemos la estación de radio, obviamente, que es 560 de AM, la página de internet, que es www.lamejor560.com, y ahora un canal de Dish, ¿no? Está chido. Estamos en Dish. 832. Ahí, si estás viéndonos, cámbiale de una vez. ¿No? De lujo. Estamos en internet, en radio, televisión. Tururú. Pero no nos ven. No nos ven. Ah, pero no nos ven. Sí, hay que hacer ya tweetcam, lo prometo. Es una sí, hay que hacer tweetcam. Sí, hay que hacer tweetcam. La próxima semana vamos a hacer tweetcam. Vamos a disfrazarnos de alguna cosa rara. Igual y terminamos como broso. Chichis para la banda. Algo exótico. No, igual terminamos como broso. Así de. Bueno, nos despedimos de la tele. Los que quieran seguirnos por radio y por internet, nos tendremos 3 horas más. Sí. Mira, está chido, ¿no? Claro. Yo lo veo. Ya lo vi. A ver, cuéntame, mi querido Arge, las vacaciones más bizarras que has tenido en tu vida. Las vacaciones más bizarras que hayamos tenido en nuestra vida. ¿Qué? Ok. Iba yo con dos amigos. Y ya en eso se nos acerca una chava muy guapa, demasiado guapa. Y entonces se le acerca a mi amigo, y mi amigo estaba de un creído, ese ya nos dejó de hablar, se fue a la playa, se puso una peda. Cuando regresó de la peda con la chava guapísima, pues nos pidió el cuarto de recámara. Cuando llega al cuarto de recámara, llega la persona que limpia, y entonces nos dice la señora que limpia, llegamos justo atrás de ella, y la señora entró al cuarto porque dejaban abierta la puerta, y nos dice, le decimos, ¿están adentro? Sí, los dos chavos están adentro. Se las dejo a su respuesta. O sea, sí, no. Era, o sea, ya no tiene mucho que que imaginar el radio. Era guapa, ¿verdad? Con talento. Okay. Esa no me la sabía. Okay. Pues si quieren darnos la mejor las mejores vacaciones que han tenido, o sus peores vacaciones, sus peores vacaciones, las más felices, las más raras. Para hacer en estas vacaciones en la Ciudad de México, ya que está bastante despejada y podemos ir a casi cualquier lado en poco tiempo. ¿A dónde vamos? ¿Quién va a ser Acapulco en la azotea de ustedes? No, pues... No, yo paso. Vi unas fotografías en Facebook donde ponían una lona de esas, en una camioneta roja. Plastificada en una camioneta. Ajá. Y, y ahí estaban con sus Six de Cheves, hielo, allá adentro. Yo sé quién tiene camioneta. Sí, oye. Hablando de camionetas. Sí, una pick-up, ¿no? Yo consigo la lona. Yo la chilas. Bien. ¿Ya tenemos fiesta? ¿Yo pongo la lana? Yo los topopos. Ay, ¿no le pierdes? Mal con queso, güero. Entonces sí. Ah, canijo. No, pues también está todo este rollo de los museos. Pueden ir, digo. Que no, de hecho, está... mañana yo voy a ir al Museo Soumaya. Y y de ahí todavía está la exposición de Tutankamón. Y la del Tíbet está en el Soumaya. En el centro. Sí, entonces me voy a ver las dos exposiciones. No, y para los que les gusta el arte, la pintura. En conmemoración de los 80 años de Botero, ahorita está una exhibición de él. En Bellas Artes. Bellas Artes. Sí, así todos los alrededores. Había mucha gente, vi una foto. Sí, claro, yo fui hoy en la mañana a Bellas Artes, fui a comprar unas cosas, no les digo qué, ni a dónde. Enfrente, sí, por allí, a la vueltita. Sí, claro, dando la vuelta a la derecha. Y no eran cosas de chinos. No. Espero que no lo sean, porque mucho hentai y todo eso, no, qué miedo. Pero sí había muchas personas para entrar a la exhibición, esperemos que... ¿Y si entraste? No pude. No, o entraba o venía con ustedes, porque trugía, vi la cola, Chancho, enorme, y dije, no creo que salga aquí. Pues hay gente que ve lo mismo así. Ve lo mismo y dice, ¡vo! Sí, hay gente que dice, ¡Dai soy! ¡Ahí me voy! Pero que tiene unas... grandes razones. No, y hasta me reformo, dicen por ahí, ¿no? Y también va a estar... Ándale, también. La Cenicienta del Castillo de Chapultepec inicia la próxima semana. ¿Ah, sí? $350 y es dentro del castillo. ¡Qué barato! Y está muy padre. De 300 a 500, vaya. Sí, güey, no está barato. Más barato que el cine. No, bueno, en verdad está carito, está muy cariñoso. Pero ya se parecen a mí cuando traje a Elton John a este castillo. Que por cierto, claro. Dicen que yo no sabía, leí ayer en la tarde que Paul McCartney no es Paul McCartney. Ah, no. No. Es lo que yo leí en la mañana. ¿Cómo? ¿No es Paul McCartney? ¿Quién es? Ajá, que murió unos años después de que se formó la banda y dijeron, es que va a pegar, esta banda va a pegar, pues vamos a buscar un clon. Y pues lo encontraron. Y que varias rolas de ellos, y aparte las portadas de sus discos, tienen mensajes subliminales haciendo alusión de que realmente Paul no es Paul, sino que ya está muerto. O sea, es lo que leí. Se nos fue hasta el fondo. Wow. Exacto. Una de esas leyendas urbanas como que Elvis está ¿quién vivo. ¿Quién compuso las mejores rolas? ¿El primer Paul o el segundo Paul? ¿O el pulpo Paul? ¡Tan, tan, tan! ¿El pulpo Paul? ¿El pulpo Paul? Claro, por cierto, saludos al más allá, el pulpo Paul. Que ya se lo echaron, pobrecito. Se lo escabecharon. Qué buen ceviche. ¿Qué comes que adivinas? Pulpo. Así está la historia con Paul. Pero bueno, okay, vamos con algunas cosas que tienes aquí planeadas, mi querido. Vamos Carlos con las rapiditas. Fíjate, en Texas hay un brother que se llama José Acosta Hernández, el Diego, líder de la línea, brazo armado del cártel de Juárez. Ah. Fue sentenciado, chéquense esto, 10 cadenas perpetuas y 20 años de prisión. Eso es poco. Eso es poco. No, eso es lógico, más bien. No, pero... Amandititita... Bueno, es que con esto de la... Le recortarían la pena, ¿no? Amandititita le recortaría la pena. La mitad de la pena, yo creo. Sí, la mitad, yo creo. La mitad. Dicen, las personas tan chiquitas no viven tanto. Oh. Oye, por cierto, sale, yo creo que sale en Espejito Espejito, ¿no? Amanitita, es uno de los gnomos. Es uno de los gnomos. Es gruñón, ¿o cómo se llamaba este? Sí, claro, claro. Gruñón. ¿Sí vieron su video con donde se quejaba de las disqueras? No. No, bueno, les tira ella según deprimida, mientras que los altos mandos gangsters de las disqueras disfrutando de sus vacaciones navideñas. Ah, que lloraba como en un baño, ¿no? Sí, lloraba en un baño. Exacto. Sí, cierto. Yo me la encontré un día en la Condesa y, bueno, y la tipa es... Sí, pero ¿cómo la encontraste? Yo no lo hubiera visto nunca. ¿Por qué crees que la pisó? No, es que no la vio. Era la única personita que por estaba... Por eso la encontraste. Que estaba al fondo del restaurante en una esquinita y le dije, niño, necesitas que te ayude a buscar a tu papá. Es la última en saber que está lloviendo. ¿Y, en... sí, por supuesto. ¿Y qué pasó entonces? No, nada, nada, nada. Muy, muy sangrona, payasa la vieja, ¿eh? Sí, se ve que es como que... Sí, no, no, no. Payasa, no toques, güey. Medio payasa. ¿Cómo cabe una medio payasa? Medio payasa. Pues no sé, es como... No, ya iba a decir algo. ¡Saludos, amantititita! Vamos con la siguiente, a ver, las mujeres pueden llegar al orgasmo haciendo abdominales. Ah, claro. A ver, mi querida Saife. Saife, vamos al gimnasio. Ustedes no están viendo la escena, pero Saife se tiró al suelo y está haciendo todas las abdominales posibles una, del mundo. Dos, tres. Tres. Y su voz como que es más cansa. Sí, me canso, pero como que no. Sí, ¿te gusta hacer abdominales? ¿De dónde sacaste esa noticia, eh? Y de repente la programación se sube. Está subiendo la programación. ¿Qué está levantando la mesa? La carpa, hombre. ¿De dónde sacaste esas noticias, hombre? No, pues, un estudio de la Universidad de Indiana arrojó que las mujeres pueden tener orgasmos en el gimnasio. Pues sí. Dijo, bueno, el diario La Razón. Con tanto güey, los ejercicios más comunes asociados con el orgasmo inducido por el ejercicio son las abdominales. Trepar por un poste. Eso o una tiene cuerda. Más sentido. Montar en bicicleta o hacer spinning. Sí, imagínate. Okay, sí, claro. Acá tú. Pero el levantamiento rápido, de pesas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, te deja los brazos más fuertes, ¿no? Más ágiles. Bueno, te llamas las manuelas, sería. Exacto, no sé qué harías con las manos después. Bueno, aquí la universidad explicó que los orgasmos no son necesariamente eventos con encuentro sexual, sino corporal, detrás de las mujeres. Hombres, cada vez los necesitamos menos. Sí, ¿verdad? Pónganse a hacer ejercicio y sean felices. De palabras. No se compara con el de veras. Ahora, bueno, estate quieto. O sea, uno podría decir sí el ejercicio, pero como este no hay dos. A ver. Chiquito pero rinconero. Por aquí dice que estos resultados los obtuvieron de encuestas a 124 mujeres que afirmaron haber experimentado orgasmos inducidos por ejercicio y 246 mujeres que experimentaron placer de la misma forma, pero sin llegar al orgasmo. Ok, mientras... ¿Las edades? Estas personas tenían entre 18 y 63 años. ¿63? Y la mayoría estaban casadas o tenían pareja. El 69% se identificaba como heterosexual, según ellos. Puede ser que el ejercicio tenga el potencial de mejorar la vida sexual de las mujeres, arriesgaron los responsables de este estudio. Ok, así que si no complaces a tu mujer, dile, vieja, es que te hace falta hacer ejercicio, de veras, mira. Yo leí. Vieja, es que fíjate, también puede ser una navaja de doble filo, ¿eh? Sí. ¿Acaso crees que estoy gordo, estúpido? No, no, no. Ponte a hacer ejercicio, es para que estés en mejores condiciones. Tu vitalidad, etcétera. O sea que ya se dicen, ¿no eres tú, son los abdominales o cómo? ¡Exacto! ¿No eres tú, son los abdominales? Exacto. No, ok. Siguiente. Qué enfermo. Hablando de enfermos, fíjate. Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿En dónde? Sudamérica. Le tocó el trasero a concejala... en acto público. Cuic, cuic. A ver, más detalles con el buen Ángel. Un alcalde desató la polémica en los últimos días luego de que fuera sorprendido acariciándole descaradamente el trasero a una concejala. Durante un acto público en un estadio de Bolivia. Esto de los estadios y los políticos creo que no se llevan bien. No, pero se vacía mucho. Sí, claro. Sobre todo los estadios. Empezó a tocar los glúteos de la funcionaria Desiree Bravo, que visiblemente incómoda trató de que este quitara su mano. La autoridad edilicia, en un acto de descaro total, culminó su faena besando la mano de la mujer entre risas burlonas. No, bueno, qué aparte de que respeto. La... Sí, exacto, ya. Sí, ¿cómo se acoso pone sexual, así? Es un acoso sexual. A mí me encanta lo que dice la concejala. Es que siempre he gozado del respeto. Sí, claro. El alcalde Fernández. Se hace de la nalga chiquita. ¡Oh, my God! La boca chiquita. ¿Qué no se apriete su calzón? ¿Verdad? Pues sí, ya sabes. Digo, de repente, ya sabes, hay tipos bien puercos acá. Sí, y aparte la morra. Saludos a Pancho Cachondo, por cierto. Y que es un ejemplo, ¿no? No estaba tan guapa, o sea, ya le estaban haciendo el paro. Su segundo, entre comillas, aire de la pobre chica, porque ¿tienes foto? O nunca tuvo. ¿Tienes foto de la morra? Pues por ahí anda en ahorita en la buscamos YouTube, rápido. Pero nada más se ve la parte de atrás, o sea, no se le ve la cara. No, pues para eso existen las bolsas de papitas, ¿no? ¿Y tenía buen trasero, digo, para explicarnos todo esto? Depende. Pues es que la resolución de la foto no ayuda mucho. Bueno, pero el tipo, ¿qué ánimos de nada más estirar la mano y agarrar? Sí. Nos está escuchando Danito desde allá de Mérida. ¡Danito, no! ¡Saludos! What's up, guy? Ya regresa. Vente. Yo espero que... Ah, no, mejor ven para acá, porque si no... Sí. No, vente. Trasládate. Trasládate para acá. Para que sea más... no quiero saber. A ver si ahorita metemos un enlace con el buen Danito Dan. Estamos ahí trabajando en eso. Claro. Para que... A Skype. Órale. Vámonos un cuarto y ahorita regresamos. Son 8:45. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso, a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República, viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente. PRI, Compromiso por México. Una historia de un país de hombres y mujeres de coraje que revolucionaron su tiempo. 70 años de corrupción como sistema de gobierno. Las ansias de cambio de todo un pueblo. 12 años de una acción que defraudó esas esperanzas. Una guerra que enlutó a 60,000 familias. La historia de México es también la historia de hombres que luchan por la dignidad de todos. El cambio verdadero es construir juntos una nueva historia de justicia, de paz y de fraternidad para México. Partido del Trabajo. Enrique Peña Nieto en Jalisco. Jalisco es un estado que nos llena de orgullo por su mariachi, por su tequila, por su cultura y porque además es un estado en movimiento. Todos los jaliscienses deben beneficiarse de esta grandeza. Por eso, como presidente de México, me comprometo a combatir la pobreza y la desigualdad con una sola idea en mente: lograr que todos los jaliscienses y todos los mexicanos construyan su propia historia de éxito. Ese es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. PRI, Compromiso por México. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Papá trabajaba cuando vivía en Chicago. Siempre policía él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue, lo que todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó. Chicago se murió. Sol. Eso. Vale, sacúdelo, malo. Ya estamos aquí en la mejor 560 AM. Muchachos, tienen una llamada telefónica. A ver, pásanosla. ¿Tienen audífonos? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, buenas noches. Sí, buena. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Rosita. Hola, Rosita. ¿Cómo estás? Bien, aquí en Iztapalapa. ¿Cómo te está yendo allá en la procesión de Iztapalacra? Ay, pues hay harto chamaco, hijo, de veras. Hay harto chamaco, harto naquito por acá. ¿Sí? Aquí todos siguiendo el viacrucis, como ya sabes, como cada año. Y sí se llevó su botellita de agua, como lo recomendaron muchos noticiarios, y se previno acá para no sufrir algún desmayo. ¡Nel! ¡Me llevé a mis hijos! ¿Y no los va a alimentar a ellos tampoco? Nel, para que entre el tumulto le sacaron la navaja y todo este rollo, y órale, este es un desántico. No, pues está bien, y se siente identificada con la procesión, es decir, sí lloró durante la representación de la Pasión de Cristo. Ah, no, a mí no me importa, yo me puse a vender quesadillas allá fuera del metro. Ah, no, que no llevo de comer. Ah, no, yo no te dije, no, ya que había llevado a mis hijos. Pero sí le está yendo bien en el negocio. ¿Cuánto cuesta cada quesadilla que vende? 15 baros, vara. ¡Ay, no! ¿No le pierde, de casualidad? Le pongo harta carnita, hijo. Ves si te hago una de bizcocho. ¿Una de... ¿No se supone que no se puede comer carne? Además, ¿una Rosita? No, pues te dije de bizcocho, no de carne de res, hijo. Porque se ve que tú eres un pleonasmo. Son puras quesadillas de camarón. ¡Cámara! Ahí te lo resumo después, hija. ¿Qué pasó? Le tengo una pregunta a doña Rosita, a la amable dama que tenemos en la telefónica. ¿Las quesadillas de qué son? Porque el nombre me dicta algo. No, pues mira, tengo quesadillas de pollo, quesadillas de nopales. Pero las quesadillas son de queso, obviamente, de como su nombre lo indica. Si no, serían tacos o medios tacos. Son quesadillas. No, son quesadillas. ¿Y qué tal, doña? ¿Le gustan las de pata o no le gustan las de pata? Pues arriba, las manos. ¿No? Y las de chorizo con tinga, ¿qué tal se le venden? ¿Sí encajan en el gusto del público? No, pues para dentro de 8 días, porque ahora no es tiempo, hijo. ¿Y si le dejaron guardadas unas para nosotros cuando salgamos del programa? Véngase para acá, hijo, acá los traigo. Pero mejor mañana, porque a esta hora como que sí es un poco difícil. A esta hora ya matan en Iztapalapa. Sí, pues imagínate, Cristo. Pues crucifican. Cristo crucificado. Ya me están botaneando. Ay, no. Cuídese mucho, doña Rosita. Que le vaya bien en el negocio. Gracias, hijo. La porra la saluda. Gracias por llamar. No, gracias. Bueno. Tienen el mejor programa del mundo, ¿eh? A ver si luego ponen una de la rayadora, por favor. Vamos a poner el rato de la arrolladora, no se preocupe. Dale, ahí se ven. Dale, hasta luego, bonita noche, doña Rosita. Pues ahí está una llamada de nuestra querida audiencia, que yo no estoy como que 100% seguro de que si hay que comer carne o no. Yo la verdad sí como carne. El viernes, no, los viernes son los... Pero, que no, el miércoles de ceniza no, y todos los viernes de cuaresma y el viernes santo. El otro día estaba escuchando una entrevista con un padre precisamente con estas fechas, y estaba diciendo que todos los viernes del año, todos sin excepción, se debe guardar vigilia. Salvo aquí en México, que porque el Papa cree que somos un país pobre, entonces dijeron, bueno, nada más... Ay, pero bueno, ¡ay, no! ¡No recuerdo! No, sí, o sea, pero fueron... A ver, mira, bro. Es que mira, ¿qué chiste tiene no comer carne los viernes si no comes carne toda la semana? A ver, mira, ¿cuánto ganas tú? ¿Qué sacrificio es, no? ¿Yo? Sí, al mes. ¿Cuánto ganas tú? No saco ni 1,000. ¿Y cuánto gana un diputado? Más de 100,000. ¿Y tú nos dices que México no es un país pobre? O sea... Bueno, yo no lo dije, eres diputado. Yo no lo dije. No, es que los diputados viven en otro país. Sí, claro. Ah, sí, claro. Y los magistrados, es bueno. Es uno mejor, pero más caro. Pero se supone que la vigilia se refiere a no echar patín. Sí, a no echar carne humana. Y a no hablar mal del prójimo. No tengo nada que hacer el viernes. Ya no vamos a venir a trabajar. ¿De qué vamos a hablar entonces? Exactamente. Ya no es negocio. Bueno, no, pues yo no. Hasta donde supe, no recuerdo hace cuántos años, pero las autoridades católicas dijeron que la gente que pudiera comer este pollo, pues comiera pollo o pescado en lugar de carne de res. Entonces mucha gente antes no comía pollo porque era pecado. Ahora ya se puede. Órale. Para mí que Kef, iba a decir la marca, ha de haber hecho algo por ahí para convencer al Papa. Una lana. ¿No? Pues lo claro. Mismo pasó hace tiempo también con el pan, ¿no? De acuerdo al chiste. Sí, pues dice que a falta de pan, tortilla. Peña Nieto, ¿no? ¡Ay, no! ¡No! A falta del pan, ¿cómo se llama la del PRI? Danos hoy nuestro pollo de cada día. A falta del pan, ¿cómo se llama la del PRI? La que... ¡Ah, pues a falta de... del pan! ¡Vamos por el DF! ¡Carguen para presidente! ¡Claro no, por sí. favor, no! ¿Para jefe de gobierno? No. ¿Para ¿De Codoño? ¿Eh? ¿De Codoño? ¿Me doy? Oigan, tengo saluditos aquí para Eduardo Cañal, que dice, jajaja, ja, ja, han hablado todo el programa y solo han mencionado dos películas. ¿Qué programa está escuchando este brother? Sí, yo creo que está escuchando otro, porque hemos hablado de muchas películas. Hemos hablado de muchas, hablamos de... Bueno, dimos Espejito a Espejito, hablando de estrenos, dimos a Maunay, Habemos Papa, recomendamos al inicio de la... La Risa en Vacaciones. Van tres. Sí, ¿no? Bueno, no, el crimen del padre Amaro, Habemos Papa. Más la del teacher, además las del teacher. Van seis, ahí está... Sí, que le cambie la taquilla, ¿no? Saludos a René Franco. Pero somos menos gays que eso. Bueno, siguiendo. Oye, saludos también a la señora Ana María López y al señor... No, la señora Ana María Díaz y al señor Delfino López. Saluditos. Sí, sí, me equivoqué. Ya sabes. Me equivoqué. Bueno, vamos. Ah, oh, Dios mío. Se le salió la falda al angelito. Ay, apesa, déjame. Aquí mandan saludos al Ewok. ¿Quién es el Ewok? ¿Tú? ¿El Ewok? Pues puede. Ya, demasiada política. Por cierto, un saludo muy especial al Hatzaha que nos sintoniza desde Mérida, Yucatán. Gracias. Un abrazo. A ver, la película básica de Semana Santa. Así, la película que no tendrás que ver, pero la ves de ley. Ay, La Pasión de Cristo con Mel Gibson. No. Meten hasta en el cereal, cabrón. O Ben-Hur. A mí en el cereal. A mí en el cereal nunca me han hecho nada. ¿En cuál cereal? Hablando de cereales, No sé, el de las bolitas. ¿En cuál te salió ese muñeco? Porque. Los Lupis Lupis. Ok. No, ya en serio, la película que la película que no tendrían que ver en Semana Santa, pero la ven. Que no tendrían. Que va en contra de todo lo que es la Los declaro marido y Larry. Marido y Larry, por ejemplo. La última tentación de Cristo. El crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro. Yo apenas ayer vi la de Temporada de Brujas. ¿Cuál es esa? Con Nicolas Cage. ¿Qué, güey? Y el programa se acaba en dos. Ok, saludos a Aremi López, Aremi Rodríguez. ¿Qué tienes hoy? A ver, Aremi Domínguez, a Checo Rayado. Ya pasaron. Ok, rápido, tengo muchos saludos. Aremi Domínguez, Checo Rayado, Chino Perestroika, Francisco Sánchez Macé, José Juan Núñez, Mayel Herrera, Paulina Telles López, Ali Gómez, Saori Paola Luna, Tanluk Gloom. ¿Quién más? Al Capi, que anda por ahí por el paradisíaco puerto de Playa del Carmen. Alex Lu, Ángel Caballero, Beatriz Dolores Luna Torres, Berenice Silva, y se pone muy contenta. Carlos Soberano. Carolina López, Daniel Iturbe, Cashing Ibarra, Davidcito Trinidad. Lotería. Dani Duarte. Lotería. Ernesto de la Vega. Oye, ¿por qué no mejor hacemos unos créditos finales? Sí, no. Tenemos muchas personas escuchándonos. Hoy que son vacaciones. Feren Corada. Martínez. George Ramírez. Es que este güey me deja la cabina bien chaqueta. Ya para entrar, güey, acá. Entro con una vibra bien acá, güey. Me volvió a fallar mi lap. Sí, muchacho. Lo juro. Y también la de arriba, güey. Pues está para allá. La de arriba, güey. No procesas bien. Espérate, me faltan tres. Jimena Rodríguez Agún y Guadalupe Mora. Pues un saludo a todos. Saludos a todos ellos. Gracias, gracias. Ese es el padrón electoral. Y todos ellos van a votar por... Ah, no. Y todos ellos nos dieron su credencial de elector antes de entrar. Gracias. Te voy a denunciar en la FEPADE. Dice aquí Eduardo Cañal, Habemus Papa y el crimen del padre Amaro. Esas han sido las que he escuchado. Sí, son las... No, pues también hablamos un montón. Es que de no, American no estabas Pie. Poniendo que atención. Eres el Ewok, que tú eres el Ewok. Ah, que yo soy el Ewok. Ah, ok, gracias, mi rey, gracias. Ah, qué lindo. Saludos a Juan Carlos Torres también y a Adriana Roque. ¿Ya, no? Sí, no, no, no, ya solo mando saludos a quien me los pide. O sea, si te las piden. No, qué pasa. Más notas, tenemos unas notitas, ¿no? Una un poco desafortunada, la verdad. Un chico de 14 años mata a su madre a martillazos bajo la influencia de una serie televisiva. ¿Qué serie es? Es una serie, ahorita les digo, es un... Ok, ¿se me fue el nombre? Nation Steel. A ver, cuéntame de la anciana de 80 años, porque ya nos vamos. Bueno, esta semana una anciana de 80 años se le muere su esposo en una avioneta, y la señora, en vez de entrar en crisis, había tomado 3 clases de aterrizaje y... Y bueno, que aterriza el avión. Que aterriza de puro churro, su ¿verdad? Su hijo, que también era piloto, le estuvo dando instrucciones por radio y no, y otro avión se emparejó para tratar de ayudarla. Y qué valor no entrar en crisis y ponerte a llorar y todo este rollo, sí, ¿no? Sí, sí aterrizó un poco mal, se lastimó una vértebra cervical, se rompió unas costillas, pero sobrevivió, bueno, pero y... Llegó. Sí. Llegó. O sea, ¿qué diferencia de que aquí unas personas de 13, 14 años se están muriendo por un temblor? Y con el dolor de perder al marido y tenerlo ahí muerto en el avión, o sea... Bueno, pues si quieren un muerto, para la siguiente semana, porque ya nos vamos. No. Gracias, y si alguien tiene huevos charros, llévelos al lienzo. Gracias, Angelito. Gracias, Arge. Un gustazo. Saife. Chao. Freddy. Chingón, gracias. Nos vemos la próxima semana. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma, lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás. Una maquinaria perfectamente sincronizada de hacer radio. Reconócela. XEOC 560 AM 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez, Ciudad de México. www.lamejor.com.mx. Declarados el alto mando de la radio en Latinoamérica. Aquí no más. La mejor 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Escucha La Mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos La Mejor. Disponible solo en la República Mexicana. En el Valle de México, escuchas La Mejor 560 AM a través de www.lamejor560.com con la mejor música grupera y programas de contenido. Bendición. Niño, tú no puedes pasar. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no me dejan pasar. Oiga, ¿por qué no deja entrar a mi hijo? Las órdenes son, el que no pague su cuota, no pasa. Pero es que no me pueden hacer esto, yo me tengo que ir a trabajar. No es cosa mía, son las cuotas. Estas son dos veces que me la hacen. Pague su cuota. Ella, como muchos otros mexicanos, merece otra respuesta. El Partido Verde Latino.